Hola muchachos, ¿qué tal? Bueno, yo pensaba en enviar un mensaje hablado para todos para no aburrirlos mucho leyendo y porque además pues tengo poco tiempo para sentarme a escribir en la máquina. Pero el tema tiene que ver con la ausencia de la revista, ¿no? Yo esto que les voy a decir ahora no es nuevo, es algo que yo ya había pensado hace mucho tiempo y que ya inclusive había hablado con algunos como Jaime y creo que con McCainer o con alguien por ahí, no recuerdo. Es en relación a que como yo no tengo ya tanto tiempo disponible para hacer para lanzar las revistas y estarlos ayudando cada semana, en fin. Mi idea era tener un grupo de RAs ya con sus letras que pudieran entrar, hacer sus secciones solos y que pudieran inclusive lanzar la revista solos y yo estar coordinando nada más o inclusive ni siquiera estar, ¿no? Porque la verdad no tengo mucho tiempo y en las últimas ediciones estaba convocando a todos y contestaban solamente dos o tres y me llegaban quizás por ahí dos secciones nada más y yo no puedo preparar el resto de las secciones que faltan porque pues no tengo tiempo. Muchos se ofrecieron a ayudarme y les agradezco mucho, pero pienso que si alguien ayuda estamos evitando el problema, ¿no? El problema es que la gente que hay tiene que comprometerse a cumplir cada semana y yo sé que a veces es difícil y si es difícil avisar con tiempo, ¿no? Para que sepamos a qué le tiramos. Y por otro lado, que nos hace falta gente, ¿no? La gente que está ahora se ha encargado de secciones básicas, primera, de división 1, división 2, que empezaba muy bien. Selección que desgraciadamente, bueno, dejamos de contar con la ayuda de Clubland. Y el ranking y la sección de Juan Landa, que de estrategias, que también semana a semana estuvo llegando puntual, en fin. Yo lo que les quiero decir con esto es que yo he querido dejar de atender la revista desde hace tiempo. He estado buscando entre los más viejos y además usuarios mexicanos para que se encarguen, pero pues también tienen sus cosas y tampoco tienen tiempo. Entonces, esta es una cuestión difícil para mí porque si yo me voy, es muy probable que las letras de los que ya las tienen pues se las quiten. Y por otro lado, que hay gente que ha estado trabajando responsablemente, que no tiene letras y que me gustaría que las tuviera por su trabajo y su dedicación, ¿no? Entonces, me veo complicado para poder dejar la revista así nada más y necesitaría que ustedes lo piensen, que vean si se les ocurre alguna forma para que la revista pueda continuar sin un RA o si alguno de ustedes se siente con el tiempo, sobre todo el tiempo, ¿no? Porque los conocimientos de alguna forma, si tienen algún problema, podría yo llegar a ayudarles ahí en algún momento. Pero la cuestión es de tiempo, poder convocar a la gente, estarla siguiendo, checar que todo salga en orden, en fin, estar hablando con gente nueva, checando que no haya usuarios que tengan, no sé, multicuentas, en fin, todo el tema de la administración que requiere mucho tiempo. Si alguno de ustedes se siente con ganas y con tiempo, pues que me diga y lo promuevo con los encargados de la revista para Latinoamérica, ¿no? Yo no he podido hablar con ellos, ni tampoco he querido hablar con ellos, con los encargados españoles que están atendiendo la revista, porque quiero tener un panorama claro de quiénes quieren seguir acá, quiénes pueden, y si hay alguien que se quiera hacer cargo, o si dentro del grupo sale alguna idea como para encargarse sin un head. Hay por ahí algunos correos que me llegaron de usuarios que no tienen nada que ver con la revista, pero que mandaron algunas opiniones sobre algunas cosas para publicar y que me parece que no podríamos dejarlos afuera, ¿no? Y habría que tomarlas en cuenta porque si no perdemos a la poca gente que nos sigue, ¿no? Entonces, no sé, yo propongo que salgamos la próxima semana, que se preparen todos lo que han hecho siempre para la próxima semana, el próximo domingo, y incluir estos artículos que me han recomendado estos usuarios. Y no sé si esa será la última intervención mía como head, y si tenemos ya alguna propuesta, bueno, pues la haremos saber a la gente de España, y si no, no sé, creo que tendremos que dejarla en stand-by hasta la próxima temporada, a ver si hay alguien que se quiera sumar, ¿no? Pues se los dejo dando vuelta por ahí. La idea es salir el próximo domingo 23, entonces, si los que puedan, por favor, manden una nota a mi mail, y todo lo que quieran tratar al respecto de esta comunicación que estoy teniendo con ustedes, que sea vía mail, no por el GB, por favor. No tiene nada que esconderse, sino que el GB lo ve todo el mundo, y hay usuarios que no tienen nada que ver con la revista y obviamente nada con esta conversación, ¿no? Entonces, pues muchachos, así está la cosa. Yo les agradezco mucho el esfuerzo que han hecho. Me disculpo por no haber atendido algunos mensajes que han llegado al GB, pero he andado con muchas cosas por hacer, y a veces la verdad se me olvida o no entro tan seguido, ¿no? Espero sus comentarios, y ojalá podamos tener algún grupo que se pueda seguir encargando de esto. Hasta luego, muchachos, y suerte.